12 y 40 minutos, vamos a seguir con más protagonistas en torno a lo que va a ser ya una realidad a partir de esta medianoche, la Feria y Fiestas de Ubrique 2022. Lo vamos a hacer en los próximos minutos desde la perspectiva de lo que son las casetas en nuestra localidad. Conversábamos anteriormente con el delegado municipal, que nos confirmaba, bueno, pues ese número de un total de 10 casetas, las que van a repartirse por el recinto de Las Palmeras, además de la caseta municipal. Son 6 casetas tradicionales y otras 4 casetas de la juventud, que representan a diferentes colectivos, en algunos casos, o distintos negocios de nuestra localidad o de fuera. Queríamos tener también la voz y cómo se vive, ¿no?, desde las propias casetas, esas últimas horas para el arranque de la feria, aunque es cierto que la apertura en muchos casos tuvo lugar ya en estos días atrás, coincidiendo con la festividad de la patrona de Ubrique. Y para ello, pues contamos al otro lado del hilo telefónico con Miguel Rosado, que, como saben, además de presidente de la Asociación de Hostelería de Ubrique, y es interesante también desde esa perspectiva hablar con él, pues en este caso, bueno, como responsable de la caseta La Petaquita de la Niña Bonita. Miguel Rosado, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Muchas gracias, Miguel, como decimos, como siempre, por atender a nuestra llamada. Como decimos, queríamos también trasladar un poco la perspectiva de los caseteros, que además, bueno, hay que destacar, arriesgan una inversión importante para una cita como es la Feria de Ubrique, y hacen posible, ¿no?, que al final se pueda desarrollar. Pues sí, la verdad es que sí, que es una inversión bastante importante, pero bueno, la asumimos con ilusión y con ganas de pasarlo bien y que la gente de Ubrique pues nos acompañe en la caseta. ¿Con qué perspectiva, Miguel? Después de, y bueno, hemos conversado con Miguel en numerosas ocasiones durante toda la pandemia como presidente de la Asociación de Hostelería de Ubrique, sobre la situación de la hostelería en nuestra localidad. Regresa a la feria, ¿qué perspectivas tenéis para esta edición? Además, con los cambios que va a haber, que nos afectan al recinto de las casetas, pero en definitiva, después de este retorno, ¿cómo esperáis que pueda transcurrir? Hombre, pues por lo que se está viendo y lo que se ha visto ahora en la preferia, pues la gente tiene muchas ganas de feria, tiene ganas de pasárselo bien y bueno, la perspectiva es muy buena por lo que se ve. Yo hablo con los compañeros y estamos contentos, hay muchas reservas en las casetas de comidas, las casetas tradicionales, pues hay muchas reservas para el tema de las comidas y demás. Y bueno, y hoy todos los años pues se van mucha gente con el tema de las excursiones, y este año parece que no hay tantas excursiones, parece que la gente se va a quedar un poco más en la feria. Tenemos la incertidumbre ahora de un poco del agua, pero bueno, esperemos que no llueva mucho, que llueva cuando estemos cerrados, y que podamos disfrutar de una feria bastante buena y con mucha ilusión y con muchas ganas, que llevamos ya 2 añitos sin feria y tenemos muchas ganas de que vaya bien. Miguel, en cada caseta, lógicamente, pues tienen su propia programación, sus propias actividades, pero que hay que decir que en conjunto, la mayor parte de los casos, se trata de bueno, pues de negocios que desde ya el mediodía hasta última hora de la noche intentáis que haya actividades, que haya vida. Si te parece, nos podemos quedar en concreto, por ejemplo, en el caso de La Petaquita de la Niña Bonita. ¿Qué habéis previsto para esta feria, donde además fusionáis esas dos casetas tan tradicionales, ¿no? Este año sí, este año hemos fusionado las dos casetas, hemos juntado tanto La Petaquita como La Niña Bonita, hemos hecho una caseta más grande, más amplia a la hora del servicio y demás, y bueno, y a partir de hoy pues ya empezamos con el pistoletazo de feria, y a partir de hoy pues ya empezamos con grupos de músicas en directo. Este año, este martes, hoy, a partir de las 12, pues tenemos un grupo que es Barrieros del Sur, un tributo al barrio, que son bastante buenos, y bueno, y así todos los días pues vamos a tener música en directo, y aparte pues en un libro musical de rumba y sevillana. Vamos a intentar pues que la gente esté lo más a gusto posible, a través del catering pues pone

que pase algo en una caseta y que haya un menor dentro de la caseta. Puede haber una pelea, puede haber, yo qué sé, una intoxicación de alcohol en cualquier persona que sea menor de edad, y para nosotros es muy complicado el tema ese. Es verdad que es una pena de que esta juventud pues no tenga un sitio donde pueda ir, pero claro, es una cosa que a nosotros los caseteros se nos va un poco de las manos. Nosotros no podemos hacer nada ahí. Yo creo que más nos gustaría a nosotros, pero es que es un tema muy complicado, la verdad. Uh-huh. Un tema muy complicado porque, claro, yo puedo decir una cosa, pero los padres y madres pues pensarán otra, la juventud pensará otra, y cada uno va a pensar de una manera diferente. Sí, pero nosotros al final pues nos dejamos llevar por lo que nos dice la ley y por lo que nos dice pues tanto la policía como la Guardia Civil. Nos marca unos requisitos que tenemos que cumplir. Uh-huh. Al final os limitáis a cumplir la normativa, y de hecho hay que ponerse en vuestro caso también, ¿no? Si un menor se ve afectado por una pelea dentro de una caseta o le pasan una bebida alcohólica, primero las consecuencias que eso tendría y después la sanción que eso supondría para vosotros, ¿no? Claro, el único responsable de la caseta es el titular de la caseta. Ahí no hay otro responsable. Entonces, todo lo que pase dentro de una caseta, el titular de la caseta es el que tiene que dar su versión y defenderse ante la ley. Entonces, claro, es una cosa que es complicada, porque es una pena que no haya nada, es que no sé la fórmula que se pueda hacer para eso. Claro, es que que el ayuntamiento o las personas que tengan ese poder para poder otro año pues ver ese objetivo de esas personas que son menores de edad, pues no sé. Ya hubo un año que se hizo una caseta para menores de edad, estaba prohibida la venta de alcohol y no funcionó, no tiró para adelante, ¿no? Entonces, claro, es complicado, porque claro, estamos hablando de que ni una caseta para niños de 12 años y otra edad que son ya los 16, 17 años, pues que quieren otro tipo de caseta y otro tipo de movimiento. Como tú dices, no, la verdad es que hay muchos puntos de vista, muchas aristas del tema. Hay quien dice, bueno, pues ¿por qué los camareros no piden el DNI al pedir la consumición? Primero, que eso sería, bueno, un engorro dentro de la actividad, sobre todo en los horarios más complicados, ¿no? Para los camareros, ¿no? Pero es que aparte, claro, sería una locura para el tema de los camareros, sería una locura el poder los DNI a todo el mundo, y aparte, a toda la gente joven, ¿no? Sí, sí. No tendríamos capacidad para eso, ¿no? Y en segundo, imagínate de que le pasan la bebida dentro, exacto, de la caseta. Mm. Al final, ¿no? ¿Cómo controlamos eso? Sería es que hemos pensado varias fórmulas y nos hemos reunido y hemos visto, pero es que no le damos forma ninguna. Sí, sí, lo que te iba a decir, y no quita que vaya un joven de 20 años y al final sea el que compre las bebidas alcohólicas y después las pase a menores, por mucho que pidan el DNI, quiero decir, ¿no? Que tampoco sería la fórmula con la que se atajaría ese problema, ¿no? Así que claro, la verdad es que es bastante complicado, y al final, como decimos, bueno, pues se trata de personas, de empresarios, de negocios que se están jugando, evidentemente una inversión muy importante, y sobre todo, como tú decías, ¿no? El cumplimiento de la normativa existente, sin más, ¿no? Claro. Mm. Sí. Bueno, pues todo ello. Sobre esa cuestión que también nos llamaba la atención, que se preguntaba al respecto. Pero como decimos, al final se trata de, con esa normativa existente, bueno, pues disfrutar todos al máximo en la medida de lo posible. Como nos comentas, Miguel, el ambiente ya se ha podido ver, que ha sido excelente durante estos días previos, y ahora eso, esperemos que ante eso nadie puede actuar, ahí es complicado, pero digo que esperemos que la lluvia no agüe la fiesta. Parece de todas formas que, en principio, según las previsiones, va a ser más que nada nubosidad, aparición en algunos momentos, esto nunca se sabe, pero en la segunda mitad de la feria, a partir del viernes, seguro que el tiempo mejoraría, además. Sí. Así que, esperemos, bueno, que nos dé tregua el agua y que podamos disfrutar bien, que no llueva mucho, ¿no? Que llueva, que nunca hace falta que llueve, la verdad, pero que nos dé un poco de tregua a la hora de que estemos funcionando las casetas y nada, y eso, que pasen la gente buena feria, es lo importante. Mm-hmm. Supongo que además en la mayoría de los casos, Miguel, los conoceréis, ¿no? Los caseteros de un año para otro, digo, porque además, como comentaba al principio, es una inversión arriesgada y nunca se sabe, ¿no?, cómo al final va a terminar. Y bueno, pues supongo que será una gran familia en definitiva la que, bueno, pues lleváis adelante y permitís que haya esa diversión, que podamos disfrutar de la feria allí en el recinto de Las Palmeras. Sí, hombre, hay muy buen trato entre todos nosotros, somos compañeros de profesión y todos vamos a una, ¿sabes? Siempre estamos ahí ayudándonos unos a otros, cuando nos falta alguna bebida, pues se la pedimos a otra y ahí estamos siempre intentando ayudarnos dentro de las posibilidades de cada uno, ayudando unos a otros y una familia lo que tenemos dentro del recinto de ferial, vamos. Son muchos años ya, ¿no, Miguel? ¿Cuánto en tu caso? Pues en mi caso son 6 añitos. Ya los que llevo montando ya caseta. Pues nada menos, y bueno, pues como decimos, son las personas que con su trabajo, los que integran cada caseta, camareros, cocineros, las personas que gestionan, DJs, al final, muchas personas que hacen posible que podamos disfrutar de estos momentos en cada una de las ferias. Pues Miguel, agradecerte por supuesto que nos hayas acompañado, ya decimos, la petaquita de la niña bonita, hoy hemos querido quedarnos con ellos como reflejo de cómo se vive también por parte de las casetas estos momentos previos, todo supongo que ya más que ultimado, Miguel, en estas horas, más aún teniendo en cuenta que abristeis, ¿no?, en estos días atrás, y ahora pues imagino que reponer, no sé si también algún fleco por el tema de la lluvia y poco más, todo previsto, ¿no? Poco más, sí, ya estamos preparados y ya hoy a partir de las 10 de la noche más aproximadamente pues empezaremos a funcionar y nada, a darlo todo y a esperar que salga todo bien, que la gente disfrute mucho de la feria, de que no haya ningún altercado. Y nada, que se arregle todos los problemillas que pueda haber y demás, que la juventud también pueda disfrutar dentro de las posibilidades que puedan disfrutar y poco más, desearle a todo el mundo que disfrute de la feria y o sea, que se olviden de los problemas y que disfruten un poco. Muy bien, Miguel, pues con ese deseo nos vamos a quedar, ya decimos, como en este caso representante, responsable de la petaquita de la Niña Bonita y a su vez Miguel Rosado, que es presidente de la Asociación de Hostelería de Ubrique. También, ¿verdad, Miguel? En este caso los bares y restaurantes aportando también en estos días se suman a lo que son las propias casetas, ¿verdad? Con ese servicio en estas jornadas festivas. Correcto. Pues Miguel Rosado, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado y el deseo para todos los integrantes de las casetas que se vea recompensado ese esfuerzo, agradecerlo por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, feliz feria.